una gran mentira. Sobre esa gran mentira de ese primer día, como digo, el pasado lunes, a partir de ahí uno puede colgar lo que quiera con la novela de abandonamos este objetivo y ahora vamos a ver un ratito qué hace otro objetivo. Entonces, pues se novela todo, como digo, un montaje que lo que quiere es llevar o trasladar a la opinión pública la idea, primero, de la mayor falsedad de todas y de la que parten todas las demás, que es de la existencia de una estructura ad hoc, preparada y organizada desde la Comunidad de Madrid para investigar, espiar, y la segunda, que desde la Comunidad de Madrid se tenga ningún interés en espiar, perseguir, investigar la vida de la gente.